Nosotros somos del taller de radio y nos tocó hacer entrevistas a personas que son interesantes del pueblo. Bueno, y como invitado le queremos entrevistar a usted. Bien, gracias. Bueno, le quería preguntar, ¿hace cuándo que es tallerista? Tallerista y hace, y desde los 20 años, o sea, tengo 29, ahora hace 9 años que doy talleres, que de a poco me fui formando mejor, digamos, y le di más contenido a talleres. Arranqué con talleres de murga, después pasé con talleres de música, después me metí mucho en lo que es la recreación y empecé a hacer talleres de recreación. Después también, cuando estudié en el IUNA, cuando empecé a conocer un poco más el cuerpo, empecé a hacer talleres orientados al cuerpo. Entonces ahí también me metí con la máscara, o sea, psicomedia del arte, con la acrobacia, ¿sí? Y después con la expresión corporal, digamos, trabajé un montón en cuanto a dinámicas de juego, pero desde el cuerpo. ¿Qué te motivó a tomar esa carrera, digamos? ¿Qué me motivó a tomar esa carrera? Creo que la forma, digamos, la forma de educar, o sea, cómo me educaron y cómo educar, digamos. En verdad viene por ese lado, digamos, como yo arranqué, terminé la secundaria y empecé ciencia de la comunicación en la facultad y algo como no me cerraba, no sé qué me pasaba, y así como dejé, empecé a tocar mucho como la guitarra, otros instrumentos, pero el lugar donde empecé a tocar fue en la calle, digamos. Entonces esta transmisión, esta cosa con el público, estuvo como, me empezó a decir por dónde iba la cosa, para mí, ¿no? Y así, bueno, me empecé a dedicar como a la música desde la calle, conocí al clown, al payaso, digamos, empecé a trabajar de ahí, y la murga. Y la murga fue como el semillero más grande, donde de ahí me di cuenta que en verdad todo se puede nuclear desde lo que tenés gana, ¿no? Pero podés hacer de muchas cosas, digamos. ¿Qué le encontrás de interesante a tu profesión, digamos, de tallerista? A ver, es una pregunta muy interesante. Creo que lo más interesante es la vuelta de tuerca, digamos, le digo yo, ¿no? Es esto de todo el tiempo como rever y seguir caminando y ver que todo se transforma, digamos, y que de repente, como todos crecemos, ¿no? Y también las generaciones y ver todo el contexto donde estamos educando, cómo me educaron, cómo educo, cómo se educa y cómo se va a educar, son como preguntas que no tienen respuestas, digamos. O sea, son respuestas que de repente se van con una transformación, digamos. Y también con uno transformarse, pero no me sale la palabra, digamos, pero trascender, me parece. Tiene que ver mucho con eso, digamos. Eso es lo que me gusta de este oficio o de este rol, digamos, en esta vida, digamos, que siempre buscar ver cómo trascender, digamos, para poder lograr que el mundo siga como creciendo entre todos, ¿no? ¿Es difícil tu trabajo como tallerista o no lo consideras difícil? No lo veo difícil, porque ayer cuando partís que está bueno, si te gusta lo que haces, no es difícil. Sí tiene, no, esa palabra difícil no lo veo como un obstáculo, o sea, está bueno, digamos. No, más que difícil es desafío, digamos, porque de repente los desafíos van a estar siempre. Yo tengo un amigo que hace un montón me dijo, me quedó así en la cabeza, en el corazón, que le dije, resolví algo, qué bueno todo, me dijo, bienvenido a los nuevos problemas, porque los problemas, o sea, o los obstáculos van a estar siempre. El tema es cómo vamos nosotros dándole vuelta de tuerca a los emergentes que van pasando dentro de un taller o en la vida misma, ¿no? Para encontrarle nuevas soluciones. ¿Te costó mucho llegar a ser tallerista o no? No, fue un devenir, o sea, se fue dando, digamos, o sea, yo arranqué con esto, viste, dije la murga, la música, y todo desde del hacer, digamos, el hacedor, digamos, ¿no? Estaba en la calle tocando, después de eso, y me propusieron, che, mira, hay una escuela, quiero ir a un taller de murga. Fui de murguero, no sabía ni siquiera cómo era un principio, ¿entendés? Un caldeamiento, o sea, después lo estudié, digamos, cómo se arma un taller, qué contenido tiene, pedagógicamente por dónde trabajar, pero al principio fue porque, bueno, tenía ganas. Entonces, de esa ímpetu, digamos, ¿no? Se viene de artista, y después me fui como me fui amoldando, digamos, al educador. Y este educador tiene ciertos contenidos, digamos, o sea, tiene como desde dónde estás parado para enseñar algo, para que el discurso también tenga un contenido y desde dónde lo estamos diciendo, si no, decimos las cosas por decir. ¿Tu familia te apoya en tu decisión como de tallerista, así, la que tomaste? Mi familia, a ver, mi forma de vida por ahí, ¿no? Como es la palabra. Sí, costó, al principio costó. Mi mamá quería que sea doctor, digamos, vengo de esa estructura de familia donde, no, yo siempre muy bien, muy aplicado en la escuela, nunca me llevé una materia, de golpe murguero, aros, tocar, todo la calle, tocar, pasar gorra, viste, como, que no, yo no hice un hijo, o sea, después me metí mucho con el payaso, laburé mucho como payaso, es como también uno de mi semilla, digamos, mi semillero, y de repente fue como que mi vieja me dice, yo jamás voy a ir a verte, porque yo no hice un payaso, o sea, le da vergüenza. Y después de varios años, y me vino a ver, vino toda mi familia, y ahora la verdad que sí, me apoyan un montón, pero también creo, siempre dije que es el miedo esto de que, uy, de esto, ¿podés vivir de esto? ¿Viste? ¿Podés ser tallerista? O sea, después te das cuenta, está en un marco, mira, venimos de la mano del Ministerio de Educación, digamos, algo que en un momento yo no lo tenía como pensado. Mi familia tampoco. ¿Qué otra profesión te interesa aparte de ser tallerista y enseñar lo que sabes? ¿Ahí? ¿Qué otra profesión me interesa? En este momento me gustaría profundizar que para esto me tengo que quedar, porque yo viajo mucho, estoy todo el tiempo viajando. Y me gustaría profundizar en esto que te decía en cuanto al abordaje, digamos, y tiene que ver mucho con la pedagogía, que es algo de pedagogía social, que es una carrera que se estudia y que tenía ganas de meterme en eso, digamos. También hace mucho que no estudio algo, digamos, porque estoy viajando, reboto todo el tiempo, pa, pa, pa, voy, y está bueno el intercambio, es una forma de aprendizaje, pero también me está dando ganas esto de que profundizar en algo, que es esto de que creo que todo esto es parte de una profunda pedagogía, que está buena estudiarla, digamos. ¿Qué haces en tu tiempo libre, así, de que no estás de tallerista? ¿Cuál es tu hobby aparte de ser tallerista, digamos? Hobby, hacer el baño de inmersión, ¿sí? ¿No? Un baño de inmersión así tranquilo, escuchar música, o sea, no tocar, porque ya tocar, trato de que también sea parte de ocio, pero en verdad cuando estoy tocando ya estoy pensando que es por algo, para algo. Es como que, en verdad todo lo que hago es parte del ocio también, o eso, si me junto con alguien me pongo a tocar, si me junto con alguien juego, intento que no sea mi trabajo solamente jugar, sino que cuando me junto con alguien también juego, que sea parte de todo, pero creo que así como ocio es esto de poder estar esto, de tirarme al agua tranquilo y mirar una película. Y eso no. Gracias por la información y por la respuesta muy amablemente. Bueno, muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Bueno, gracias. ¡Bravo! Bueno, muy bien, chicos.